su ribera. ¿Cuántos corridos se ha escrito por Tamaulipas y Texas? Como hay hombres con delito, unos trafican la hierba, otros el polvo maldito. Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar. A un traficante famoso lo acaban de liquidar. Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar. En el condado de Hidalgo pagó todo su delito. El gobierno americano mandó sin saber a su hijo a que fueran a prenderlo. Los de la ley eran cinco. Llegando al punto preciso, ahí le marcaron el alto. Como rendirse no quiso, alcanzó a matar a cuatro. Al ver a su propio hijo, alzó las manos en alto. No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó. Y cuando iba a rematarlo, allí lo reconoció. De rodillas y llorando, perdóname, le gritó. ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo, anda ve y dile a la corte que tú no tienes delito. El culpable de ha sido el polvo maldito.